lo sabes. Quizá ni te lo imaginas. Pero tienes nostalgia de Dios. Con nostalgia de ti me he sentado a llorarte, y en la orilla de mi vida espero poder volver a verte, espero poder volver a amarte, amarte. ¿Cómo hablar de ti? ¿Cómo cantar para ti? Como si estoy en tierra lejana, en tierra extraña, en tierra lejana, en tierra extraña. Como soy tierra extraña, yo misma soy una tierra extraña. ¿Cómo encontrarte dentro? ¿Cómo encontrarte dentro? Sí, estoy en tierra extranjera, en tierra extraña. ¿Cómo olvidarme de ti? Instante. La nostalgia de verte me aprieta hoy por dentro. Quisiera mover tu corazón. Si me olvido de ti, ya no sé quién soy. Si me olvido de ti, se paraliza, todo pierde sentido, todo se me pega al polvo, todo se me vuelve oscuro y mi voz ya no puede cantarte. Estoy en tierra extraña, estoy en tierra lejana, estoy en tierra extraña, en tierra extraña. Espero poder volver a verte, espero poder volver a amarte, amarte. Espero poder volver a amarte, espero poder volver a amarte, espero poder volver a amarte con nostalgia de ti. Nostalgia, con nostalgia de ti, en tierra extraña.